noticias de nuestros pueblos originarios. Encuentro Interregional de Pueblos y Comunidades. Entre los días 25 y 27 de agosto, la ciudad de Itautuba, en el estado de Pará, región norte de Brasil, reunirá centenares de ribereños, indígenas, pescadores tradicionales y agricultores familiares para el primer encuentro interregional de pueblos y comunidades afectadas y amenazadas por grandes proyectos de infraestructura en las cuencas de los ríos de la Amazonía. Según miembros del Frente en Defensa de la Amazonía, el encuentro será un momento de fortalecimiento de la defensa de la región amazónica y de resistencia a las obras del gobierno federal. Se espera que cerca de 500 habitantes de las cuencas de los ríos Madeira, Telespires, Tapajós y Xingú participen del evento, preparándose para el quinto foro social panamazónico, programado para efectuarse en noviembre en la ciudad de Santarém, en Pará. El evento es fruto del Foro Social Mundial de Belém, realizado el año pasado, y será la formalización de la Alianza Amazónica. Durante los tres días, los participantes discutirán posibles acciones de resistencia a los grandes proyectos desarrollistas, realizarán debates y promoverán manifestaciones contra las hidroeléctricas en la región. Además del impacto ambiental, las obras expulsarán a los habitantes y también la energía generada no será para la gente de la región, aun cuando sean tierras de preservación, es decir, tierras indígenas. Escuchas noticias de los pueblos originarios. Pueblos indígenas buscan autonomía en Costa Rica. Aprovechando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del pasado lunes 9 de agosto, los pueblos originarios de Costa Rica demandaron a las autoridades del país la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, detenida en el Congreso desde hace más de 17 años. Grupos originarios ocuparon la Asamblea Legislativa y entregaron a diputados y diputadas una carta pidiendo la convocatoria a reunión para tratar el proyecto de ley. La intención era quedarse en el edificio hasta que las autoridades se pronunciaran al respecto y concedieran respuestas concretas. Sin embargo, la ocupación indígena terminó con la expulsión y agresión a los manifestantes del lugar en la madrugada del día 10. Noticia de los pueblos originarios. La penúltima tribu de indígenas nómades pide su reconocimiento en Brasil. Caracterizada como una de las últimas tribus nómades cazadoras y colectoras de Brasil, los indígenas Aguá están movilizándose para probar su existencia y garantizar que se tornen efectivos los derechos previstos en la Constitución brasileña. La mayor concentración de personas permanece en una región que incluye los municipios de Sedoca y Bom Jardim, parte del área amazónica del estado de Maranhão, región nordeste brasileña. Previsiones del Consejo Indigenista Misionero señalan la existencia de 400 indígenas aguaés, siendo que 60 de ellos viven en un constante aislamiento. Un área con 112.600 hectáreas fue homologada en 2005 para la población indígena. Sin embargo, más de 3.000 familias no indígenas están albergadas en el local. De acuerdo con la integrante de la coordinación del CIMI en Maranhão, Rosana Diniz, la posesión de las tierras no ocurrió efectivamente todavía. El primer día de este mes, los indígenas fueron a las calles de las ciudades de la región y llevaron a cabo protestas en defensa de su identidad cultural, pidiendo más atención con los problemas que los involucran. El CIMI recibió innumerables denuncias de asesinatos de indios. Ellas están conectadas a la resistencia con relación a la presencia de madereros en las selvas pertenecientes al área demarcada. Desde San Pablo, Brasil, Radio Agencia NP, a cargo de Silvia Adué. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Juan Carlos Parra Leiva, preso político mapuche de la comunidad Venancio Ñeguey en Puerto Choque, detenido en la cárcel de Lebu, se sumó a la huelga de hambre que mantienen 32 comuneros en cárceles del sur de Chile, en protesta por la ley antiterrorista. La ley antiterrorista es un instrumento jurídico heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet, instaurada en 1984 para perseguir a los opositores del régimen, dándole mayores atribuciones a las autoridades para reprimir. Esta ley ha sido utilizada en contra del pueblo mapuche por los gobiernos de la Concertación y ahora por Piñera, contra quienes mantienen su lucha para que les sea devuelto el territorio que les ha arrebatado el Estado chileno. El pueblo mapuche es el pueblo originario más numeroso en Chile y representa el 6,6% de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes. ancestrales. Nosotros, filósofos ambientales indígenas, llegamos de cuatro esquinas del mundo a Redstone, Oklahoma, para hablar del futuro de nuestro planeta. La visión de nuestros pueblos indígenas es alcanzar el bienestar espiritual y material por la acción consciente. La Madre Tierra es un ser vivo, dinámico, con valor inherente, y sus principios deben ser encarnados activamente para permanecer en armonía y equilibrio. Hoy estamos en un punto donde la humanidad está en peligro de ser eliminada de los ciclos de nuestro planeta. Venimos como individuos de culturas donde nuestras autoridades se basan en nuestras relaciones únicas con la naturaleza y el ambiente. Nuestros modos de vivir y existencia son amenazados por la resistencia de las naciones a incluir nuestras instituciones en las soluciones que pueden salvar nuestro planeta. Los conflictos ambientales, sociales, económicos y políticos sobre los recursos naturales y los derechos de acceso, las preocupaciones del cambio climático y las otras cuestiones significativas que amenazan a las comunidades internacionales y locales no emergieron recientemente. Son el resultado de proceso histórico que hoy afecta a cada área de la creación. Las estructuras espirituales, culturales, sociales, económicas y políticas perdieron sus uniones comunitarias y ahora se concentran exclusivamente en el individuo. El mundo se movió de la concentración comunitaria al predominio del individuo, causando un desequilibrio ambiental peligroso con consecuencias significativas en la salud y en lo espiritual. El equilibrio debe ser restaurado para curar la tierra, y esto debe incluir la participación de todas las razas, géneros y culturas. Los planes necesarios y eficaces para restaurar el equilibrio incluyen la realización de lo siguiente. Primero, reconocimiento de la interdependencia de todas las cosas. Segundo, libre autodeterminación indígena. Tercero, preservación de tierra, agua, aire, territorio y recursos indígenas. Cuatro, protección y preservación del conocimiento, estilos de vida, lenguas, culturas, sitios sagrados y tradiciones orales indígenas. 5. Autoridad indígena sobre todas las acciones que afectan las comunidades indígenas. 6. Respeto y protección de las agriculturas tradicionales y los recursos genéticos. 7. Soberanía y seguridad alimentaria. 8. Derechos del movimiento, acceso, de participación y comunicación en el intercambio del conocimiento ambiental y cultural. Debemos asegurar la prosperidad de la humanidad y de la naturaleza. Eso requiere una unificación de gente diversa que está abierta a nuevas ideas, de la gente sabia, clara y profundamente humana. Gente que puede superar los límites impuestos en sus mentes, que buscan su conciencia y espíritu soluciones. Pedimos una revisión de las prácticas comerciales existentes y fin de la explotación y la degradación de los recursos naturales a favor de todas las generaciones que vengan. También pedimos que una parte de las ganancias de las empresas sea invertida en el desarrollo de recursos de energía renovable. 1 de mayo de 2010. Noticias de nuestros pueblos originarios.